Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gran saludo a América Latina y el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a Aler, Contacto Sur. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición especial desde Asunción del Paraguay. Les hablamos Ernesto Rega y Sara Fischer en la conducción. Y así comenzamos la primera edición de hoy, viernes 21 de agosto de 2009. Entre nuestros dos gobiernos, entre nuestros dos países, hay una relación muy estrecha que viene desde hace mucho tiempo y que no tenemos sino intención de seguir profundizando. La voz del canciller colombiano Jaime Bermúdez parece estar hablando de naciones hermanas, como Venezuela o Ecuador. ¿Pero de qué país estaba hablando? Con Estados Unidos hemos encontrado un socio, un aliado, un país que acompaña a Colombia de manera eficaz en esta lucha, con cooperación efectiva. Las bases son, lo que su nombre lo dice, constituye la instalación de fuerzas militares con el supuesto de resguardar la frontera del país donde tiene la base. Y por otro lado, que es más importante todavía en el caso de ahora, es los intereses de Estados Unidos. La opinión del profesor Alfonso Resch, un reconocido luchador por los derechos humanos del Paraguay. En esta edición especial de Aler Contacto Sur, analizamos en 30 minutos qué significa la intervención norteamericana en nuestro continente. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. En los últimos días, Colombia oficializaba la autorización del ingreso de militares norteamericanos en bases en ese país. La medida motivó una gira presidencial del presidente Álvaro Uribe para explicarle a sus pares del continente los motivos precisamente de esta criticada decisión. Pero, ¿por qué Estados Unidos eligió a Colombia? ¿Qué significa en la región? Colombia tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es uno de los 4 países más grandes del continente. Está ubicado en el noroeste de América del Sur y limita con Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Perú. Álvaro Uribe Vélez es el presidente. Sus vecinos son Hugo Chávez, Rafael Correa, Luis Ignacio Lula da Silva, Alan García y Ricardo Martinelli. Colombia es uno de los países ricos en recursos hídricos, los ríos y nacimientos de agua, y es uno de los países más ricos también en biodiversidad. En contraposición, posee altos grados de inseguridad y violencia en el continente y una larga estabilidad institucional. La instalación de 7 bases militares norteamericanas en Colombia sigue aumentando la tensión latinoamericana. Sin embargo, la historia de intervención de los Estados Unidos y violencia contra los pueblos en Colombia no es algo nuevo, ocurre hace muchos años. Raúl Sor, periodista y sociólogo chileno, dijo que la guerra interna que vive Colombia desde hace décadas no es un asunto doméstico, pues la lucha entre los insurgentes de las Fuerzas Armadas se ha proyectado a la región, con los países vecinos, Venezuela, Ecuador y Brasil, como los principales afectados. Hasta donde sabemos, se trata de bases colombianas que van a ser abiertas a la utilización de fuerzas norteamericanas. Lo que no tenemos claro es cuáles van a ser las prerrogativas de esta presencia estadounidense en estas bases, si van a tener zonas exclusivas, si la inteligencia que recaben las fuerzas estadounidenses va a ser compartida con los colombianos o va a ser de uso exclusivo por parte de Estados Unidos, si desde estas bases y puertos se van a realizar misiones que abarquen a terceros países. La instalación de bases militares es el intento desesperado del imperialismo por detener el avance raudo de la izquierda en el continente. Martín Almaza, abogado de derechos humanos del Paraguay y premio alternativo de La Paz, sostiene que el único beneficiado con este sistema de operación es Estados Unidos, puesto que, además de necesitar seguridad jurídica, aparece favorecido con el narcotráfico colombiano. Los Estados Unidos y las multinacionales necesitan de seguridad jurídica. Otra vez aparece el narcotráfico y como pretexto, ¿verdad? ¿Y quién es? Es una hipocresía total. ¿Por qué? Porque el narcotráfico se benefician ellos. utilizando la idea de la regionalización de su conflicto y derivado de las amenazas transnacionales, Colombia ha ido lentamente aislándose. Sin embargo, este proceso de autonomía política al mismo tiempo es acompañado de la aparición de nuevos actores que están implementando un discurso político e ideológico contrario. Carlos Martini, sociólogo y politólogo paraguayo, sostiene que Estados Unidos ya no cuenta con una incidencia real y fuerte en el país y enfatiza que la autonomía que hoy en día Latinoamérica tiene cada vez va a ir creciendo con el tiempo. Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región con Álvaro Uribe. Son 6 mil millones de dólares en los últimos 10 años para lo que ellos denominan el combate al narcotráfico y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, porque de alguna manera lo que Estados Unidos hizo es operar en Colombia como una base de pruebas en cuanto a su lucha contra el narcotráfico. La intencionalidad de Colombia es económica, acelerar la apertura a los mercados para poner en marcha el área del libre comercio de las Américas, que significa romper fronteras y abrir un mercado que integra 700 millones de potenciales consumidores y consumidoras. El beneficiado con esta estrategia es Estados Unidos, que a través del Plan Colombia y del monitoreo que efectúa en la región, consolida el control de recursos naturales desde la cuenca del Orinoco a la cuenca del Guayas y desde la cuenca del Amazonas al Río de la Plata. Elsa Brusoni, miembro del Centro de Militares por la Democracia en Argentina, observa con preocupación el intervencionismo norteamericano. A su juicio, la incidencia de Estados Unidos es una constante en la región, con intereses y objetivos permanentes, y tal es el caso de los recursos naturales. Ha sido una constante y siguen sosteniéndola hasta la fecha porque ellos tienen objetivos e intereses permanentes que han sido el control y el acceso libre a todos los recursos naturales y estratégicos que nosotros tenemos. Además de toda la intervención en el territorio, cifras de la Procuraduría colombiana apuntan a que más de 100 jóvenes han sido asesinados por el grupo terrorista paramilitar de la extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia. El Ministerio Público colombiano encontró 104 cuerpos de niños asesinados por la organización y enterrados en vallas comunes. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y Desalojamiento, más de 380.000 personas abandonaron sus hogares por el conflicto armado interno que vive el país. Pretender justificar lo injustificable sobre la instalación de las bases militares en Colombia solo implica la implementación de políticas más crudas contra los movimientos sociales en este país y abre las puertas de Latinoamérica para que Estados Unidos pueda intervenir en toda la región amparado en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Que es una flota que no tiene capacidad ofensiva, no tiene portaaviones y no tiene barcos grandes de guerra. Al contrario, el barco más grande de la flota, Cuarta Flota, es un barco de hospital. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Hoy Colombia es noticia, pero la intervención de Estados Unidos en la región tiene su historia. Cuando yo leí la noticia que van a tener 5, 6, 7 bases militares, yo dije, el cóndor sigue volando. Hay inquietud, no sé si esto lleva a una polarización. Y a través de un componente militar, siempre en zonas donde hay recursos naturales y estratégicos, nunca en territorio de Estados Unidos. Estados Unidos hoy no tiene una capacidad de maniobra y es la menos en 50 años. Pero todos saben que los gobiernos pasan y los acuerdos quedan. En mi América Latina, ay, mi América. Escuchamos en el bloque anterior las razones que existen detrás de la presencia militar de los Estados Unidos en Colombia. ¿Es esto una novedad o es otra etapa en la larga historia de nuestra América? Estados Unidos intervino América Latina desde fines del siglo XIX, primero considerando América Central y el Caribe como su patio trasero. Luego, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, alentando los golpes de Estado, las dictaduras y asentando bases militares. La historiadora Elsa Brusone nos dijo al respecto. En realidad, el intervencionismo norteamericano ha sido una constante en nuestros países, sobre todo a partir del siglo XX. Cuando uno estudia en profundidad la historia de los países centroamericanos y caribeños, que son los que más han sufrido este tipo de intervenciones, incluida invasiones militares, como en el caso de Haití, donde se quedaron 15 años, invasiones en América Central. Nicaragua ha conocido muchísimas invasiones militares norteamericanas. No en balde, ¿no?, la gesta de Sandino en contra de estas invasiones, después la invasión de Guatemala para el golpe contra el presidente Arbenz en 1954, ha sido una constante y siguen sosteniéndola hasta la fecha porque ellos tienen objetivos. Brusone también considera que esta intervención continuó en la década del 90 con la participación de los países latinoamericanos en instancias como el Sistema Interamericano de Defensa, que restarían autonomía a las políticas de los gobiernos de la región. Este Sistema Interamericano de Defensa tiene tres pilares: un pilar político, que es la democracia representativa. Ellos dicen que tenemos que ascribir a esta democracia, que es la única buena, la representativa, que no tenemos que ir de ninguna manera a una democracia participativa, a un sistema neoliberal económico globalizado que se patentizó en los tratados de libre comercio bilaterales que ha realizado Estados Unidos con Chile, con Colombia, con Perú, en los acuerdos de libre comercio del norte, que es el NAFTA, de América Central, más la República Dominicana y Estados Unidos, que es el CAFTA, en el plan Puebla-Panamá, que ha intentado hacerlo a través del Tratado Continental, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, que recibió el nombre de ALCA y que a partir del 24 de septiembre del 2008 se llama Iniciativa de Caminos hacia la Prosperidad, y a través de un componente militar que está basado fundamentalmente en los ejercicios combinados que realizan nuestras Fuerzas Armadas con las norteamericanas, siempre en nuestros territorios. Presencia militar, económica y política, pero también cultural, todos los días en nuestras propias casas. Programas de televisión, las cosas que compramos, el cine, la música. Casi pareciera que todos formamos parte del mismo sueño americano de Estados Unidos. Pero no es así. Estamos frente a un cambio de época. Los pueblos de América Latina están recobrando su autonomía y muchos países no tienen intención de permitirle a Estados Unidos asentarse en su territorio. Así lo entiende el periodista Carlos Martini. No es, digámoslo así, fácil para Estados Unidos, sea con una política demócrata o republicana, tener una incidencia fuerte, aunque quiera tener. Yo diría que si uno toma los últimos 50 años, tomando solamente los últimos 50 años, este es, de hoy, el periodo más complicado para Estados Unidos en sus relaciones con América Latina. Porque se rompió literalmente lo que podríamos llamar una alianza que venía desde la mitad del siglo pasado. Yo creo que el escenario significativo ahora mismo es que América Latina consiguió mayor autonomía de vuelo frente a Estados Unidos. Una nueva América Latina es posible si sus pueblos se fortalecen y se hacen cargo de su futuro. Si son solidarios entre sí, como pasó recientemente con Honduras, cuando todas y todos los mandatarios repudiaron inmediatamente el golpe de Estado y exigieron el restablecimiento del presidente elegido. Ante esto, el sociólogo chileno Raúl Sor advierte. Hay inquietud. Todos saben que los gobiernos pasan y los acuerdos quedan, y que una vez que hay bases o hay acceso a las bases y hay una presencia militar, un gobierno menos conciliatorio que el de presidente Barack Obama podría darles un uso muy distinto, como fue el que dio el presidente George W. Bush. Su voz y muchas más en Contacto Sur. Con Estados Unidos hemos encontrado un socio, un aliado, un país que acompaña a Colombia de manera eficaz en esta lucha, con cooperación efectiva. Las bases son lo que su nombre lo dice, constituye la instalación de fuerzas militares con el supuesto de resguardar la frontera del país donde tiene la base. Y por otro lado, que es más importante todavía en el caso de ahora, es los intereses de Estados Unidos. En los últimos 10 años, 10.000 militares de las Fuerzas Armadas y Policiales de Estados Unidos han pasado por las bases militares en Colombia. En esta edición especial de Aler Contacto Sur analizamos el significado de la intervención estadounidense en nuestro continente a partir del caso Colombia. ¿Qué significa esta intervención que para las orejas, nos pone atentos y atentas? ¿Estados Unidos está solamente en Colombia? ¿Cómo entra en nuestras casas? Estados Unidos no solo tiene bases militares en los países latinoamericanos y el Caribe, sino que en alianza con empresas multinacionales interviene para despojar a esos países de sus recursos naturales, utilizándolos como proveedores de materias primas para sus negocios. Según el doctor Martín Almada, las multinacionales, en complicidad con algunos gobiernos de turno, modifican las leyes para salvaguardar estos negocios. ¿Cuál es la causa oculta para establecer y modificar el Código Procesal Penal, para darle todo el poder a la Fiscalía y a la Policía? Hay que poner cuál es la causa. Y la causa final, ¿sabe cuál es? Los Estados Unidos y las multinacionales necesitan de seguridad jurídica. Seguridad jurídica, por eso van a cambiar la Constitución, a cambiar las leyes. Se refirió al nuevo inquilino de la Casa Blanca y señaló que frente a situaciones como estas, la actitud que debe asumir nuestros pueblos con cara al futuro tiene que ir más allá de la sola protesta. Yo confío mucho en el presidente Obama, que puede haberme escuchado, ¿verdad? Y cambiemos de orientación. O sea, lo que yo le digo a ustedes, ¿verdad? Tenemos que pasar de la protesta a la propuesta. Tenemos que hacerle propuesta a esta gente. Mencionó como un ejemplo de la propuesta con acciones concretas la decisión del gobierno boliviano de sacar a la DEA del país. Imagínense, Bolivia tuvo el coraje de echar la DEA. Y el país anda muy bien y anda mejor sin la DEA. Si ellos son los traficantes de droga, es el gobierno americano, son los diputados, son los senadores norteamericanos que están detrás de esos negocios. Los resultados de acciones como las mencionadas en Bolivia ante la intervención de la DEA están a la vista. Según los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, el objetivo de las bases es el control del tráfico de drogas y el terrorismo. Los países del continente rechazaron en su mayoría, en la reunión del UNASUR, la decisión de Colombia de recibir militares estadounidenses. Distintos referentes latinoamericanos nos pintan un posible escenario hacia adelante. ¿Cómo este hecho puede afectar el futuro en Latinoamérica? Estas son las reflexiones que nos han entregado los entrevistados. El analista internacional Raúl Sor nos comenta la pulseada que se juega entre UNASUR y Colombia. UNASUR ha hecho todo lo posible porque Colombia no se margine, y Colombia ha tenido ciertos éxitos importantes porque ha logrado que la mayoría de los países sudamericanos terminen aceptando la tesis que los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, son terroristas o es una organización terrorista, en circunstancias que en el pasado la mayoría de los estados sudamericanos los han entendido como insurgentes, los han aceptado como una organización política, y esto Colombia ha puesto como condición de su participación de que no haya ninguna relación con la FARC y que todos los estados de la región se comprometan en acatar esta directiva. Y eso es uno de los temas que está pendiente y que ha hecho peligrar la existencia de esta nueva institución. ¿Estados Unidos tiene tanta fuerza como creemos? Carlos Martín. Ahora se incorpora un escenario de mayor conflictividad por lo siguiente. Estas 7 bases colombianas que van a ser usadas por estadounidenses tienen una peculiaridad, y una de ellas en particular, que es la de Palanquero, que es una base muy clave en términos de la Fuerza Aérea, que puede tener como una pista y una base para operar en el conjunto de América del Sur, y eso por supuesto que preocupa a potencias regionales como Brasil en particular. Aparte, como se da en el contexto de una ruptura de relaciones con Ecuador, más de un semicongelamiento de relaciones con Venezuela, esto dispara la escalada de tensión. Lo que ahora yo puedo concluir es que la escalada de crispación es muchísimo mayor que hace 5 años. Y no solamente que es muchísimo mayor, sino que también esto va a disparar en el corto plazo una carrera armamentista aquí en América del Sur. ¿Peligran las izquierdas en América Latina? Sí, ¿en qué sentido? digo yo, que pueden llegar a peligrar. ¿Qué pasa si dentro de 5 años algunos de estos gobiernos que asumieron para rechazar el neoliberalismo de hace 5 años, dentro de 5 años sus niveles de exclusión social, de pobreza y de desencanto son altos? Si eso ocurriera, evidente que va a venir otra ola. Martín Almada. Pienso que estamos en otro momento histórico, simplemente porque emergen nuevos actores sociales. Tenemos que tomar conciencia de que la gente de arriba no nos representan. El pueblo tiene que estar deliberando. Y termino diciendo, ¿verdad?, el papel de las organizaciones sociales es muy importante. Yo sugiero de Asunción, Paraguay, donde están los archivos de la Operación Cóndor, 3 toneladas de documentos que le tienen acorralados a los Estados Unidos, a Kissinger, le tienen acorralados a Pinochet, a Stroessner, a todos estos criminales cómplices y encubridores. Termino con esto diciendo, hay que despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos. Me voy camino de la esperanza, fusil remontado en el corazón. Tocamos igual si me compras lúa. Y con una puerta de viaje a lúa, porque con la iba, te hizo más joven con la vieja ya. Hay que despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos. Manténgase al día en Contacto Sur. En la última década, Estados Unidos transfirió más de 6 mil millones de dólares por el Plan Colombia. Se firmó a fines de los 90 y actualizó los acuerdos económicos y militares que ya tenía Colombia con Estados Unidos desde hace muchos años. Y lo decíamos hoy más temprano, hoy Colombia es noticia, aunque la presencia estadounidense en la región no es nueva. ¿Por qué le interesa tanto estar en este país vecino de Venezuela y vecino de Ecuador, por ejemplo? ¿Será por los grandes recursos naturales de esta región? ¿Agua, combustible? Colombia dice que se trata de ejercicios conjuntos con el país del norte, pero al menos nosotros nunca supimos que algún país tuviera presencia militar en Estados Unidos. Y nadie es tan rico para no necesitar de otros, y nadie es tan pobre como para no dar a los otros. Los corresponsales del Cono Sur de la red informativa de Aler pusimos hoy la mirada sobre nuestro continente americano, partiendo de las últimas noticias de Colombia. Estamos atentos sobre lo que está pasando en este país, en la región, con nuestros recursos naturales, con nuestros pueblos y también con la mirada crítica de ciudadanos celosos de nuestras democracias. Seguimos atentos a lo que está pasando en Honduras, que por supuesto está formando parte del proceso por el que está pasando nuestra América Latina. No podemos permitir una dictadura, no podemos permitir que otro país interfiera en la soberanía de nuestros pueblos. Será cuestión de despertar a los dormidos y movilizar a los despiertos. Hicimos este programa Carlos Goncalves, Analía Borda, Loreto Paredes, Fabiola Gutiérrez, Sara Fischer, Solange Engelman, Irma Rojas y Marcelo Zurita. También participaron Cristina Cabral, Ernesto Rega, Mariela Pugliese, Edilberto Vargas, Roberto Andrés Fuentealba, Fernando López, Daniel Aguirre y Diana Belén Bermeo. Y en la operación técnica, Jorge Pereira. Y así llegamos al final de esta edición especial de Aler Contacto Sur desde Asunción del Paraguay. Así es, Sara, estuvimos acompañándolos unos 15 comunicadores y comunicadoras del Cono Sur de la red informativa de Aler. A la audiencia del continente y el mundo, que tengan un muy buen día. Nos estamos reencontrando en la segunda edición del día. Chao, hasta entonces. Hasta luego, Ernesto y oyentes del Contacto Sur. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.